Contacto con el doctor Marco Gasparetto, a quien le vamos a dar los buenos días. Marco, buen día, ¿cómo andás? Necesito, buen día para vos y tu audiencia, ¿cómo te va? Bien, bueno, pospuesta comunicación telefónica, finalmente logramos comunicarnos, Marco. hubo días complicados, ayer antes de ayer, estuvo casi todo el día caído Movistar. Antes de ayer, sí, efectivamente. Hubo un problema, no sabemos si por la tormenta o qué, pero se quemaron equipos y bueno, finalmente... todavía no funciona del todo bien, ¿eh? Se nota que los que han puesto son de emergencia. Marco, bueno, contanos un poco, vos sos médico, estás dentro del comité de emergencia médica que se ha organizado en nuestra ciudad con el tema de la pandemia del COVID-19. Bueno, contanos un poco cómo es la situación actual en nuestra ciudad y después vamos a hablar un poco también de las medidas preventivas, del buen y mal uso de algunas... De algunos elementos de protección que a veces creemos que nos protegen, pero en realidad no nos están protegiendo del todo, ¿no? Perfecto. A ver, vamos por partes. La situación en Saladillo hasta ayer a las 8 de la noche era cero casos sospechosos, cero casos confirmados y había en cuarentena determinada cantidad de pacientes que básicamente, de personas, básicamente que han venido del exterior y que están en cuarentena. O sea, la situación en Saladillo en este momento está controlada. No tenemos ningún caso positivo ni ningún caso sospechoso, lo cual es obviamente muy bueno. Eso por una parte. Y el tema a nivel, obviamente, país, ya como conocemos todos, viene en ascenso, pero... en ascenso y con transmisión comunitaria en algunos casos, que ese era el clic que se tenía y que en realidad se preveía que iba a empezar a pasar, por supuesto. Que es el contagio sin haber tenido contacto con alguno del exterior ni el no contagio directo. Vos tenés que para hacer caso sospechoso de tener el coronavirus en el organismo es lo siguiente: tenés que tener fiebre como síntoma al líder, y esa fiebre tiene que ir acompañado de una de las tres cosas siguientes: fiebre y dolor de garganta, o fiebre y insuficiencia respiratoria, o fiebre y tos seca. Teniendo alguna de esas tres cosas con la fiebre, si además le sumás la epidemiología, o sea, cuando uno habla de sumar la epidemiología, quiere decir que viniste del exterior en los próximos 15 días o 14, 15 días anteriores, o estuviste con una persona que estuvo en contacto estrecho con alguien que vino del exterior, eso entras automáticamente a ser un caso sospechoso. En ese caso sospechoso, teniendo la fiebre más una de las tres síntomas respiratorios que te dije, más la epidemiología, a ese paciente hay que hisoparlo en este momento, ¿sí? En la fase esta que estamos. Si el hisopado ese, el cultivo ese da positivo, en ese caso es un caso positivo. Si da negativo, obviamente se te saca de lo que es el COVID-19. Obviamente que ya en el hisopado mismo ya hay que aislar, y obviamente al grupo íntimo también debería entrar en cuarentena. ¿Se entendió? Sí, clarito. O sea que sería, salvo raras excepciones que uno viene escuchando en el mundo, Marco, el tema de tener fiebre... mayor de 38 grados, creo que es, ¿no? Sí. Sería casi una condición básica como para empezar a tener un síntoma de alerta, digamos. Exactamente. Bien. Exactamente. La fiebre es la condición, el puntapié inicial, digamos, del cuadro. O sea, si tengo alguna de las otras cosas sin fiebre, es bastante o muy difícil que pueda tener coronavirus. Exactamente. Está bueno para llevar un poco de tranquilidad también, Marcos, ante el menor síntoma que por ahí le aparece a uno, que es dolor de garganta o algunas cuestiones, ¿no? Que por ahí ya, si no tenemos claro estas cuestiones, nos empezamos a preocupar en demasía de gusto cuando por ahí son gripes lógicas de la época también, ¿no? Exactamente. Vos imaginate que en este momento nosotros estamos teniendo todavía un veranito alargado, uh-huh. digamos. ¿Sí? Pero ante la primer ola de frío que venga, los cuadros respiratorios por influenza van a ser muchos, como habitualmente pasa. Claro. Y ahí vamos a entrar a dilucidar, a ver, ahí vamos a tener que ser muy minuciosos en el diagnóstico, digamos. A ver, va a haber mucha gripe, que no va a ser corona, ¿sí? Pero también va a haber mucho corona dando vueltas. Eso está estadísticamente, se lo puede extrapolar y decir que va a pasar eso. Entonces ahí va a ser el diagnóstico diferencial, digamos. ¿Y habrá alguno que pase también por el corona sin haberse dado cuenta que lo tuvo, Marco? Sí. Hay pacientes que están que es asintomático u oligosintomático, o sea, que pasa como una fiebre. Es que en realidad el cuadro clínico en el 80% de los casos del coronavirus, ¿sí?, es una gripe fuerte. Claro. Se cursa como eso. El tema está en el 20% restante, que ahí sí el COVID-19, la enfermedad. El COVID-19 es la enfermedad, ¿sí? Se le llama a la enfermedad que causa el coronavirus. El 20% ese es el que va a necesitar internación en una sala general o internación en terapia intensiva en un porcentaje obviamente menor. Uh-huh. Marco, bueno, elementos de protección. Hablábamos el otro día también con Javier Piñero, con el director del hospital. Sí. El tema del uso de algunos elementos de protección, del uso del tema del barbijo, que a veces se hace un uso indiscriminado del barbijo cuando en realidad no es necesario y hasta puede terminar con un mal uso perjudicando a la propia persona que lo usa, ¿no? Exactamente. A ver, nosotros tenemos que entender una cosa. Este es un virus que es un virus pesado. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una estructura que hace que no vuele mucho. El virus de la gripe, vos estornudás o tosés o hablás, y en la gotita de flush, en la gotita que sale por la boca, ¿sí?, puede viajar 12, 15 metros en el aire. Eso, el de la gripe, ¿sí?, el de la influenza. Este virus, el corona, es pesado. ¿Qué quiere decir? Que si vos toses o estornudás, al metro, metro y medio, el virus cae, ¿sí? Entonces, ya la primera protección que tenemos es la distancia entre nosotros. O sea, metro y medio, 2 metros, ya el virus cae antes de llegar a tu organismo, ¿sí? Eso como primera medida. Y después el tema es por dónde entra el virus al organismo. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Entonces, si nosotros nos cubrimos... No hay mucha vuelta, o sea, si nosotros... Que no hay mucha vuelta, digo, si nosotros tocamos a alguien que tiene el virus, sí, o hasta le tapamos la boca, pero después nos lavamos bien las manos, si no nos tocamos nosotros la cara, estaríamos... Exactamente, a eso íbamos. La única manera que tiene el corona de entrar al organismo es por los ojos, por la boca o por la nariz. Entonces, el tema, vos me decís, el barbijo, y el barbijo, si vos no estás infectado, el barbijo es a media. ¿Por qué? Porque te entra por los ojos. ¿Sí? Entonces, el barbijo en la comunidad no está indicado. Al contrario, a veces, como decías vos, tocando el barbijo te molesta, porque te puedo asegurar que estamos acostumbrados a usar barbijo, y la verdad que el barbijo, después de un rato, molesta. ¿Y qué haces? Te lo empezás a tocar, a acomodar, que te lo subís, que te lo atás más justo, entonces, y te terminás tocando más con el barbijo la cara que sin el barbijo. Y si no tenés la precaución de lavarte las manos antes de tocar la cara, te podés estar infectando. ¿Por qué? Porque previamente tocaste alguna superficie donde puede estar el virus. Entonces, los guantes no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque te da una falsa seguridad, ¿sí? te da una falsa seguridad, vos toqueteas todo y no te lavas las manos, ¿sí? Porque tenés el guante puesto. Y cuando la mejor prevención que hay es lavarse las manos. Claro. Pues todo lo más posible. Esa es una de las prevenciones. ¿Para qué? Para tener la mano limpia, para que si te tocas la nariz, la boca, los ojos, no te autoinfectes. Uh-huh. Entonces, y el barbijo es una protección a media. ¿Por qué? Porque tenés libre los ojos. Entonces, el barbijo y los guantes y las gafas o la máscara facial y el camisolín es para el equipo de salud que va a estar en contacto con secreciones de un paciente que ya sabemos que lo ha infectado. Y el barbijo es importante en el paciente que es sospechoso. Es como te dije, cuando te dije, tienes un paciente que tiene fiebre, tiene alguno de los síntomas tres que te dije, más la epidemiología, a ese paciente le pones el barbijo para que no despida el virus y le pones alcohol en gel en las manos o alcohol, o se lo lavas con agua, con jabón, y ese paciente es trasladado a hacer el hisopado. Nada más. En esas situaciones es efectiva el medio de protección. Claro, claro. O sea, nos tendríamos que en realidad poner una protección imaginaria en la cara para no llevarnos las manos a la cara, que dicen que las llevamos estadísticamente, creo que 50 o 60 veces por día. No, te decía que dicen que estadísticamente nos las llevamos 50 o 60 veces por día las manos a la cara. Es tremendo, sí, no nos damos cuenta y realmente es tremendo. Las veces por día que nos tocamos la cara, la boca, la nariz o los ojos, es realmente, si nos pondrían a contar, es estadísticamente, seguramente es ese número. Y entonces, evitando esto, lo que es. Claro, y evitando esto, salvo que nos estornuden en la cara, estaríamos evitando el gran parte del contagio del virus, Marco. Exactamente, por eso es tan importante el aislamiento, por eso es tan importante el quedarte en casa, por eso es tan importante el tema de no andar circulando de gusto, para decirlo de una manera decorosa, básicamente. Uh-huh. Marco, se espera que el virus llegue, lamentablemente, sí. Digo, esto sí. Siendo la realidad, se espera que sí. El virus en algún momento llegue. Sí, sí, lamentablemente las curvas epidemiológicas dan los números como para que obviamente lo tengamos en cualquier momento. Es más, los picos se esperan para el mes de abril, fin de abril, principio de mayo. Nada, mientras nosotros sigamos siendo responsables y tratando de que se retrase lo más posible la infección y la infección comunitaria, fundamentalmente, obviamente nos van a dar más tiempo a nosotros para poder dar respuesta. No es lo mismo atender 600 pacientes en 3, 4 meses que atender 100 pacientes de un día para el otro. Eso satura cualquier lado. Claro, sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Marco, te agradezco muchísimo el contacto. Siempre es bueno seguir reforzando, sobre todo las medidas preventivas, que son en este momento las que nos pueden ayudar a frenar el virus, ya que todavía no tenemos vacunas y recién ahora se están probando algunos remedios que podrían ser más efectivos contra el virus, ¿no? Sí, exactamente. Así que la prevención en este momento sigue siendo el gol estándar de la cosa. Así que prevenir obviamente nos va a retrasar y nos va a retrasar en la infección y nos va a poder dar respuesta como corresponde y como queremos darle a nuestra comunidad. Marco, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Gracias a vos, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo grande. Ahí hablamos con el doctor Marco Gasparetto respecto del COVID-19, médico de UDEM, quien además está integrando la comisión de emergencia sanitaria que se ha llevado a cabo. Me dice Nachito, hace una semana que no salí de mi casa, esto es un descontrol.